Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Esta semana, Britney Spears sufre ataques de pánico. Además de los problemas por la custodia de sus hijos, la salud de Britney Spears también influye en sus nuevos ataques. Noticias como esa y muchas más vas a encontrar en omardavila.com. Cada día cambian las noticias. Son noticias del espectáculo. Chécalas y de paso, escríbeme. Número 14. 14. La única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Promesa para no ser infeliz, y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente, llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto, y súbelo, bájalo, ámalo, y si él quiere que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí. Sí. Si me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de la dedicatoria a distancia. Yo leo un correo electrónico de ustedes que me mandan a www.omardavila.com y aquí en el Top 20 sale en 6 países: México, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Argentina, El Salvador y hasta donde llegue la señal a través del internet, porque ya nos han escuchado incluso hasta en China. Y bueno, voy a leer un correo electrónico de uno de los lugares en donde hay una estación del Top 20, Placerville, California. De allá, Lupita Acuña nos escribe, dice: hola, me da muchísimo gusto encontrarnos por este medio. Yo soy de Hermosillo, Sonora, México, pero ahora vivo en California, en Placerville, California. Pero extraño muchísimo mi ciudad natal, y ustedes son un lazo en común. Cuando estoy dentro de mi casa y escucho la voz de Omar Dávila, gracias, siento que estoy allá otra vez. Es que acá en Hermosillo, en el lugar en donde se hace el Top 20, que es en Hermosillo, Sonora, para el mundo, bueno, pues hay una estación de radio donde trabajo y toda la onda, pero además hacemos este Top 20. Y me da muchísimo gusto que en lugares, hasta allá, en distintos lugares, pues haya gente de la ciudad natal en donde yo trabajo y que me digan: ¡hey, yo te escuchaba cuando estaba allá en aquella ciudad! Ya me ocurrió con una persona de China que me escribió: yo vivía en un tiempo en Hermosillo y allá te escuchaba. Ahora en Placerville, California, Lupita nos escucha. Para ti, mi querida Lupita, ahí te va una canción. Gracias por escuchar el Top 20. Escríbanos. No nos pidió una canción en específico y como que se me antojó recordar a esta buena banda, Los Caifanes, cuando eran Los Caifanes, y una de sus canciones clásicas, No Dejes Que, aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Donde quiera que te encuentres, donde nos escuches, escríbenos www.omardavila.com. Ya regreso con más éxitos.